cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Miles de personas acudieron al festival Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Varios ciudadanos y ciudadanas desfilaron en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana disfrutando de los eventos que formaron parte del evento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, organizada por esta institución para iniciar la celebración de los 70 años de su fundación. Desde las 8:30, cuando empezó el pregón, hasta finalizar la tarde, padres y madres de familia, acompañados de sus hijos e hijas de todas las edades, recorrieron teatros y plataformas levantadas para las presentaciones artísticas. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, al inaugurar el evento, dijo que esta es época de la sabiduría, del conocimiento y de la sensibilidad. Y el conocimiento, la sensibilidad, la sabiduría tiene siempre dos partes. Es decir, una que puede ser negativa y otra que la tenemos que hacer nosotros desde la Casa de la Cultura, una energía positiva que riegue en nuestro país, que se pueda formar un clima cultural en nuestro país cuando salimos a la calle, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestra oficina, con nuestra familia. Necesitamos ese clima cultural porque, como he dicho siempre, solamente las expresiones de la cultura, solamente el arte, la música, el teatro, la danza, pueden darnos esa sensibilidad apropiada. He dicho, el arte sirve para sensibilizar nuestros espíritus, para hacernos mejores, para hacernos más buenos, para hacernos más profundos, más comprensivos, menos perversos. El espíritu humano está compuesto también de esa perversidad, pero esa perversidad hay que reflexionar alrededor de esa. Las cosas buenas, el camino bueno, lo que se está diciendo filosóficamente, lo que dice ahora la Revolución Ciudadana en el sentido de conseguir y de buscar el buen vivir. El grupo de danza afroecuatoriano Ayemblé, con sus actuaciones en la entrada de la antigua casona, fue el encargado de dar la bienvenida al público durante casi todo el día, y luego los espectadores se encontraban con la Feria del Libro y las tarimas para música y danza levantadas en los espacios verdes y en uno de los parqueaderos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Parque de las Esculturas, yachas instalados en carpas ofrecieron sesiones de sanación y de manera simultánea se expusieron alimentos y medicinas naturales. En el costado de la avenida 6 de diciembre se exhibieron productos artesanales. Taita Vicente Luna, chamán de las pirámides de Cochasquí, dijo que asiste a estos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para sanar espiritualmente a las personas que se han dado cita, para a través de un ritual energético mejorar lo físico, mental y espiritual. Para la medicina física hay como más de 30 médicos. Para la mental tenemos 3, neurólogo, psiquiatra y psicólogo. Pero para la energía espiritual estamos nosotros, los chamanes o yachas, ¿no? Quienes, pues, tomando ayahuasca, mi familia lo hacemos así, monitoreamos el mundo de los espíritus para llegar al punto exacto en donde está la descoordinación entre la parte física, mental y espiritual, para organizarle muy bien y así la pirámide de la vida se forme en este globo terráqueo, ¿no? Perverso y corrompido, lleno de odio, envidia, maldad e hipocresía, donde que también la tecnología es la base primordial para que la gente ahora sufra de estrés, tenga sus problemas, etc. ¿Todas las personas necesitamos de una sanación? Claro, todas, porque es una sanación. Así como en la parte física, todas las personas nos podemos enfermar de hígado, riñones, vista, oído, garganta, ¿no? Lo mismo en la parte mental. si nos podemos enfermar, puede haber algún coágulo, un tumor en la parte cerebral, etcétera, necesitan de orientación, así mismo es con la parte espiritual. La parte espiritual trabaja con el sentimiento de la persona y nosotros somos personas de sentimiento, porque por todo estamos resentidas, hasta a veces cuando nos pasa algo, el perrito es el que lleva la culpa, digamos así, porque hasta le estropeamos, porque nos resentimos. Si estamos bien, nos resentimos. Si estamos mal también, no nos equilibramos. Entonces es el punto base para que la energía se acomode pues en la parte física, mental y espiritual. En los interiores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público disfrutó de cine en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. En la sala Demetrio Aguilera Malta se deleitó y aplaudió a los grupos de música coral, instrumental y de cámara que desfilaron en la mañana y en la tarde. En el Teatro Prometeo disfrutaron de teatro durante todo el día y la sala Jorge y Casa se llenó con padres de familia y niños que disfrutaron de la presentación de títeres y lecturas infantiles, mientras que en la parte de los corredores del edificio de los espejos, niños ávidos de aprender el arte de moldear la arcilla recibieron indicaciones de instructoras. Puntos de vista permanente fueron aquellos a los que el público acudía de manera voluntaria a registrar la huella de una de sus manos en un papel blanco que luego formará parte de un mural que confeccionará la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El público se mostró satisfecho por la iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uno de los asistentes calificó al evento como muy bueno porque ayuda al público a conocer las actividades que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana e hizo votos para que éste reciba más apoyo del gobierno. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.